días, gracias a los medios congregados en esta sala de prensa, en la que, bueno, pues vamos a dar comienzo con esta rueda de prensa, en la que pues hoy me acompaña Rocío Montero, responsable de la Oficina de Turismo de Archidona, y en la que pues vamos a dar un balance de la actividad turística, del número de visitantes, de turistas que ha tenido, que ha registrado Archidona durante el año 2012. Sin duda, y partimos de esta idea para comenzar esta rueda de prensa, el turismo de Archidona se está dinamizando, se está fortaleciendo. Estamos asistiendo a una etapa que se está caracterizando por el fuerte crecimiento del número de visitas que se registran en nuestro municipio. Del informe que utilizamos como base, un informe anual que, como todos sabéis, pues se realiza desde la Oficina de Turismo, unido a los datos que nos aporta la propia policía local o otras entidades, como puede ser la agrupación de cofradías, pues que hacen una aproximación del número de visitantes, por ejemplo, que se registran en Semana Santa, y otras estimaciones que se han hecho desde el área de turismo, todas referentes evidentemente a 2012, nos dejan datos muy alentadores, datos muy positivos, y prueba de ello es que el número de turistas que ha atendido la Oficina de Turismo durante el año 2012 asciende a 6.414, lo que en porcentaje, si lo comparamos con los datos que se registraron en 2011, ha supuesto un incremento de un 19,6%, a lo que ya hay que sumar el 30% de incremento que registró con respecto al 2010. Es decir, estamos hablando solo en el número de visitas que ha atendido la Oficina de Turismo, que es decir, es una cantidad muy por debajo del número total de visitantes y de turistas que vamos a dar ahora cuenta de ellos, que se acercan a Archidona. Si unimos si sumamos estos dos porcentajes, este casi 20% y este 30% en los dos últimos años, estamos hablando de que hemos incrementado el número de visitas que se han atendido en la Oficina de Turismo un 50%, que es una cantidad, un porcentaje bastante importante, lo que da muestra de que el trabajo pues se está haciendo en la línea que hay que hacerlo, y estamos apostando por dinamizar y fortalecer el sector del turismo en el municipio. Traemos una valoración aproximada, porque esto en cualquier municipio ya sabéis, bueno, se sabe que es muy difícil contabilizarlo al 100%, pero traemos unos datos aproximados del número de visitantes que se han registrado en los eventos turísticos del municipio más destacados durante el año 2012. Destacando, evidentemente, como que hoy por hoy el evento turístico, la actividad que mayor turistas atrae hasta el municipio, es la Feria del Perro, en 2012 se estima que hubo en torno a unas 28.000 personas, ¿vale?, los días que duró la feria, a lo que hay que sumar el segundo evento en importancia, que es la Semana Santa, que sumando pues los diferentes días y sobre todo el Viernes Santo, que es cuando más visitas registra el municipio, se tienen unos datos que oscilan en torno a unas 20.000 personas. La Romería de la Virgen de Gracia y la Feria de Agosto es el tercer evento en importancia, con 18.000 personas, y seguida de la Corrida Goyesca, que a pesar de que las entradas a la plaza están limitadas, pero por información que también se proporciona desde la Oficina de Turismo, digamos, el efecto mediático de la propia corrida goyesca en el municipio, el interés que despierta, hace que sean en torno a unas 2.000 personas las que se aproximen, sobre todo las que vengan, las que nos visiten a Archidona los días previos y muy especialmente el día de la corrida de toros, no solo a estar, asistir a la propia corrida goyesca, sino también a disfrutar del entorno taurino que se vive en esa jornada en el municipio. Hay que destacar que no contabilizamos, evidentemente, no tenemos datos porque, como ya todos sabéis, lamentablemente la Zambra Morisca en 2012 se tuvo que suspender por decisión del ayuntamiento, a consecuencia pues de las trágicas de la trágica situación que se vivió justamente el día antes por las inundaciones de Archidona, que se registraron en Archidona, muy especialmente en las huertas del río y en la estación de Salinas, y que pues finalmente incluso llegamos a registrar una víctima mortal, con lo cual el ayuntamiento estimó a bien suspender en 2012 la Zambra Morisca. Estos datos que acabo de mencionar, recordando los turistas, los visitantes a los que atendió la Oficina de Turismo, que fueron, como he dicho anteriormente, más de 6.400, hacen un total aproximado de 74.000 visitantes en el municipio, contabilizando, como digo, el número de turistas que pasaron por la Oficina de Turismo, atraídas pues por el sector cultural, natural, etcétera, etcétera, y los visitantes que se estiman de los principales eventos turísticos, a los que hay que sumar un número de visitantes que nos consta es muy importante, que no están registrados en ninguna de estas estadísticas, y que son los visitantes, los turistas que se han acercado hasta el municipio de una forma totalmente libre, independiente, sin pasarse por la Oficina de Turismo, sin ser atraídos por alguno de los eventos turísticos más singulares del municipio, pero sí que han querido visitar Archidona pues de una forma libre en cualquier día del año, en cualquier fin de semana o en cualquier festividad. A lo que también hay que sumar pues que desde la Oficina de Turismo se le ha dado cobertura y se le ha dado asesoramiento a 63 grupos a lo largo de 2012, que también nos parece una cifra a resaltar por la importancia. Los datos reales de que disponemos, como digo, siempre proporcionados por la policía local, por las estadísticas realizadas desde la Oficina de Turismo, pues cifran unas estimaciones de visitantes en el municipio en torno a unas 80.000 turistas visitantes durante todo el año 2012. Decir que, evidentemente, las cifras son importantes. Nosotros, desde el área de turismo, desde la propia oficina, antes de realizar estas estadísticas, estos balances, sabíamos que la cifra de turistas y de visitantes iba en aumento. Por eso hemos puesto en marcha, en 2013, unas medidas para registrar este volumen de visitantes más específicas, para que año tras año podamos dar estimaciones mucho más aproximadas, ¿vale? Que nos permitan ir viendo qué dirección y qué línea de desarrollo está teniendo el sector turístico en el municipio. Destacar que los meses que han contado con un mayor visita en el municipio de Archidona han sido, evidentemente, el mes de mayo, con la Feria del Perro, como he dicho, que ha sido el evento que más turistas ha traído al municipio, seguido del mes de abril, con motivo de la celebración de la Semana Santa, agosto, con la celebración de la romería y la Real Feria de Agosto. Y en cuanto al número de visitas atendidas por la Oficina de Turismo, el mes más importante fue el mes de marzo. Esto pues nos lleva a la siguiente conclusión, de que independientemente de las actividades y eventos que atraen al turismo en Archidona, como que ya lo hemos señalado, los meses más importantes y de más afluencia de turistas en el municipio siguen siendo los meses donde tenemos un clima más templado, como puede ser, la estación de primavera y otoño. Son cuando en Archidona se registra un mayor número de visitantes. Independientemente, como digo, quiero dejarlo claro, independiente de estos eventos turísticos, que evidentemente son los mayores focos de atracción de visitantes. En resumidas cuentas, y antes de que Rocío pase un poco a dar cuenta de cuál es el perfil del turista en el municipio, cuál es aquel perfil medio que se aproxima a conocer nuestro municipio, como concejal de turismo tengo que hacer balance de estos datos, destacando que son datos muy positivos, que dan cuenta pues y que son, a fin de cuentas, resultado de una intensa actividad promocional que se está llevando tanto por parte de la Concejalía de Turismo, siempre con el apoyo incondicional de la propia Oficina de Turismo. Así, además de realizar estas actividades y estas líneas de promoción importantes, que, como digo, se hacen conjuntamente y a diario desde la oficina de turismo y desde la concejalía de turismo, pues también, pues evidentemente, esto demuestra que los productos turísticos, los nuevos productos turísticos que se están poniendo sobre la mesa y que se están desarrollando, pues están teniendo una aceptación importante y nos marca que las líneas de trabajo pues deben ir por ahí, es seguir puliendo y mejorando estos productos turísticos que ya estamos llevando a cabo, como es Archidona de par en par, el último fin de semana de cada mes, o bien Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, que da la oportunidad, como ya sabéis, de conocer Archidona desde 8 perspectivas totalmente diferentes, o bien las rutas nocturnas que se celebraron durante los meses de julio y agosto, que fue una novedad que desde luego, desde ya estamos trabajando para mejorar y para lanzar una segunda edición renovada, más dinámica y desde luego dirigida pues a captar el mayor número de visitantes y turistas, coincidiendo con dos meses que son de relativa disminución de visitantes en el municipio, salvando pues en los que se celebra la feria y muy especialmente el día 14, 15 de agosto, el día en que tiene lugar la romería de nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Como digo, estos datos positivos, alentadores, nos dan la suficiente energía para seguir trabajando en esta línea, para seguir, como he dicho anteriormente, mejorando los productos turísticos que ya hay en marcha y, por supuesto, pensando, ideando en qué otros productos turísticos podemos poner sobre la mesa para ofrecérselos a aquellos visitantes, a aquellos turistas potenciales que puedan venir a visitar nuestro municipio. Y, por supuesto, y dentro, evidentemente, de las limitadas presupuesto que tenemos en todos los ayuntamientos, en todas las administraciones, seguir trabajando en esta línea de promoción. Son cientos de cartas los que salen semanalmente de la oficina de turismo, cientos de email. Estamos en todas las ferias, en todos los escaparates turísticos que podemos estar, bien de forma independiente, bien de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, para seguir cumpliendo uno de los objetivos prioritarios que tiene esta Concejalía de Turismo, que es seguir posicionando a Archidona como un destino de interior de calidad. Y desde luego no vamos a escatimar en esfuerzo, en ilusión y en ganas para que así siga siendo. A continuación le doy la palabra a Rocío Montero, como digo, responsable de la Oficina de Turismo, donde nos va a dar una información aproximada de cuál es el perfil del turista en el municipio de Archidona. Decir que si diferenciamos el total de visitantes y turistas que han pasado por la oficina de turismo, estos 6.414 personas, en grupos organizados y en particulares, pues destacar de los grupos organizados que la mayor parte de estos contactan la visita directamente con la oficina de turismo y en un menor porcentaje a través de agencias de viaje, sirviendo esta de intermediaria con la oficina de turismo. El mes de mayor grupo que ha visitado Archidona este año ha sido el mes de mayo, con 12 grupos, y decir de esto que la mayor parte de estas personas que nos visitan en grupo pues provienen de la provincia de Málaga, seguido de las provincias cercanas como Sevilla, Granada y Córdoba, y de la zona de Levante, Murcia y Alicante también. Con respecto a la edad de estos grupos, pues suelen ser adultos mayores de 60 años, y a partir de 60 años, y por otro lado menores de 20, coincidiendo con grupos escolares. Estos suelen ser grupos escolares de colegios, de institutos que nos visitan de la provincia de Málaga. Realizan visitas guiadas culturales y son pertenecen a los pueblos que forman parte de la ruta de Washington Irving. Con respecto a los particulares, son personas comprendidas entre los 30 y los 60 años y nos visitan en familia, en pareja o en grupos reducidos de amigos. Los visitantes particulares, en su mayoría, visitan Archidona atraídos por las celebraciones de algún evento, ya sea bien la Feria del Perro, Semana Santa, Feria de Agosto, y destacar también las rutas culturales este año, que han sido las nocturnas las más solicitadas. Siendo el mes de más visitas de particulares el mes de agosto. El número de visitantes nacionales sigue siendo el del mayor número que el de visitantes extranjeros, habiendo aumentado el turismo nacional este año con respecto al año anterior en un 38,6%. Y este turismo nacional es principalmente de particulares, es principalmente de Andalucía y de la zona mediterránea. Y con respecto a los extranjeros, predominan los británicos, seguidos de los franceses, y también destacar algún extranjero de Canadá, Australia, la India o Dubái. Con respecto al tipo de turismo, pues destacar que han demandado este año en primer lugar las rutas culturales, ya sea Archidona de par en par, Archidona a tu alcance o la ruta nocturna Archidona la noche soñada. Seguido de turismo cultural en general, bien solicitando gastronomía o participando en algún evento cultural, fiestas, y por último, turismo activo y turismo rural. Y bueno, eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queréis que os maticemos, que aclaremos. Vale. Quería preguntaros, en la difusión de la captación de nuevos turistas que llegan a Archidona, ¿qué importancia tienen y cuáles son los instrumentos que os gustaría señalar en el sentido tecnológico, ya sean redes sociales, etcétera? Bueno, si ahora Rocío quiere añadir algo, evidentemente es incuestionable que el papel de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en cualquier ámbito de la sociedad, pues hoy por hoy es indiscutible. Si ese papel de importancia lo llevamos al sector turístico, es fundamental. O sea, hoy por hoy es imposible concebir una promoción turística obviando las redes sociales. Entre otras cosas, porque es el instrumento, el canal que nos permite llegar a un mayor número de público posible y al mismo tiempo a un coste pues cero, podríamos decir. Con lo cual, en cualquier campaña de promoción que se realiza, por parte, bien para presentar un nuevo producto turístico o bien para recordarle o para informar a posibles visitantes que ya de alguna manera mostraron a lo mejor en cualquier feria que hemos estado, pues el interés de conocer Archidona o el interés por visitarnos en cualquier momento puntual, como bien puede ser su Semana Santa, la Feria del Perro, la Zambra Morisca. Evidentemente, siempre a través del perfil de Archidona Facebook, bien a través también de las redes sociales que tiene el propio ayuntamiento y, por supuesto, a través del mailing, porque son muchos, tenemos una base de datos muy importante que poco a poco hemos ido elaborando de personas que han mostrado un cierto interés por conocer algo del municipio, bien su patrimonio histórico, bien sus costumbres o bien, como he dicho anteriormente, que han mostrado su interés o su idea de poder acercarse a Archidona para participar y para disfrutar de la Feria del Perro, por ejemplo. Como digo, hoy por hoy el papel de las redes sociales es importante y, por supuesto, es el camino a seguir, y si algo tenemos que fortalecer y por algo tenemos que apostar dentro del área de turismo del Ayuntamiento de Archidona es por las redes sociales, por seguir creciendo en ese sentido, porque entendemos que digamos, de todos los canales que utilizamos, sin duda el más rentable. Por mi parte, una última cuestión, Rocío. Alberto, el año pasado presentaste de forma exitosa una serie de rutas que nos hacían un recorrido por una Archidona histórica y cultural. ¿Este año de alguna manera vaya a seguir? Bueno, de hecho, se ha estado produciendo, pero ¿vaya a enfatizar un poquito más esa oferta de cara a poder atraer un poco más al turismo de cara hacia el verano, me refiero? Evidentemente, como señalaba antes, tenemos una asignatura pendiente, ya lo comentábamos en el balance del ejercicio anterior. Por eso se pusieron en marcha las rutas nocturnas, porque en el balance que se proporciona desde la Oficina de Turismo nos damos cuenta que en los meses concretamente de verano, donde sí se produce en otros municipios, evidentemente costeros, ¿no?, que bueno, pues donde la gente va más atraída por el sol y la playa, se produce un mayor volumen de turismo, pero en el turismo de interior, no solo en este municipio, sino en cualquier municipio de interior, se reduce un descenso del nivel de turistas. no podemos mirar hacia otro lado y evidentemente, además de que si en primavera es cuando nosotros contamos con un mayor número de turistas, tenemos que seguir apostando y dinamizando esos productos que ofrecemos, pero al mismo tiempo está clarísimo que la línea de actuación de esta concejalía va a ser seguir poniendo en marcha productos turísticos, sobre todo muy especialmente en esos meses donde nuestro índice de visita es menor y, por supuesto, dado ya el éxito que supusieron las primeras rutas nocturnas, aquella la Archidona soñada en la que se podían visitar el enclave de la Sierra de Gracia con todo el recinto amurallado y demás, y por supuesto la ruta barroca, desde luego vamos a, como he dicho anteriormente, a seguir potenciando esas rutas y, por supuesto, no descartamos el enriquecerlas con nuevos productos que también sirvan de reclamo para recordarle a todos aquellos visitantes y turistas potenciales que puedan visitar durante los meses de julio, agosto y, por qué no, septiembre, el municipio, pues darle más valores añadidos para que decidan visitarnos y decidan pasar un día, un fin de semana o, por qué no, varios días con nosotros en verano, porque también se disfruta mucho en el verano en Archidona. Pero bueno, se me queda un punto que creo que es de importancia. Sobre todo la oficina de turismo, ¿no? El apunte del turista que llega preguntando sobre todo dónde y qué comer. No sé si es un aspecto importante. La gastronomía en Archidona se ha subrayado en muchas ocasiones por activa y por pasiva en diferentes encuentros y eventos, no solamente a pie de calle, sino en encuentros que se han establecido en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. En ese sentido, ¿cuál sería el mensaje que por parte, no solamente de turismo, sino por parte de la concejalía, le gustaría dar un poco también al sentido de la restauración en Archidona? Quizá ofrecer un plato variado, un menú rico y atractivo de cara económicamente pueda ayudaros a potenciar esos números que estáis dando. Sí, bueno, yo quiero decir que el tipo de turismo gastronómico es complementario al turismo cultural. Es muy importante la gastronomía de una zona. No es solamente rico el patrimonio, sino también los platos típicos que se elaboren en esta zona. Y comentar que la apertura de nuevos restaurantes, de nuevos bares en Archidona es muy importante con respecto al resto de restaurantes, ¿no? Porque ampliamos la oferta gastronómica de aquí de la zona y los sitios donde podemos degustarla. Apuntar, como bien dice Rocío, el turismo gastronómico es un complemento al resto de segmentos turísticos que ofrece el municipio. Y quizá, pues, a pesar de que en los últimos tiempos el sector en el municipio pues está dando pasos importantes, no hay que olvidar que los restaurantes, los bares y todo el tejido comercial en general tienen mucho que apostar y tienen mucho que decir en el sector turístico. Por eso aprovecho pues esta oportunidad y este día en el que, bueno, pues de una forma muy positiva hacemos balance de 2012, de la actividad turística en Archidona durante el año 2012. También hago un llamamiento pues a todos los empresarios que regentan pues algún tipo de negocio relacionado con el turismo, con la restauración, que se involucren en esta actividad turística, porque van a ofrecer un complemento más a un turismo que está en auge, porque no podemos olvidar que hoy por hoy la gastronomía es un valor añadido a cualquier viaje que un turista realiza. Y como además nosotros disponemos de una gastronomía exquisita, evidentemente sería de torpes no utilizar ese recurso y no ofrecerlo, pues como estoy diciendo, como un valor añadido más, como un motivo más para poder visitar Archidona e irse encantado de Archidona comiendo alguna de nuestras recetas típicas en alguno de los buenos restaurantes y bares que tiene el municipio.